Están faltando 14 minutos para las 7 de la mañana. Mientras el gobierno anuncia hoy una rebaja de impuestos, desde la Junta Departamental de Montevideo están denunciando que hay previstos aumentos excesivos en la contribución inmobiliaria de la capital, lugar donde gobierna el Frente Amplio desde 1990. Más de un cuarto de siglo, 33 años, para ser más exacto. Estamos en contacto con el edil denunciante del Partido Nacional, Javier Barrios Bove. Barrios, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos, Barrios, acerca de esta denuncia que está haciendo. ¿Cómo se da? Porque la Intendencia vio que emitió un comunicado donde señala que dice que solo afecta a los padrones altos, ¿no? A ver, en el marco de la rendición de cuentas del año pasado, la Intendencia propuso modificar las alícuotas de la contribución inmobiliaria. La contribución inmobiliaria es un impuesto parecido al IRPF que se paga según franjas. Según el valor que tenga el padrón, la casa donde cada uno de nosotros habita, es como se paga. En aquel momento la Intendencia decía, bueno, que pague más quien tiene más y que pague menos quien tiene menos. Eso es una falacia porque la contribución inmobiliaria, como le decía, que tiene franjas, ya pagaba más quien tenía más y pagaba menos quien tenía menos. Para poner un ejemplo, la primera franja paga un 0,25%, una alícuota de un 0,25%, y la quinta franja, que es la más alta, pagaba un 1,40, o sea, el que estaba en la franja más alta ya pagaba 5 veces más que estaba en la primera franja o en la franja más baja. Lo que hizo la Intendencia con un afán recaudatorio, con afán de tapar su déficit que tiene funcional, fue aumentar la última franja de 1,40 a 1,80. Eso significaba un aumento entre un 30 y un 40%. Nosotros nos opusimos y lo denunciamos en su momento, pero pasó inadvertido mayoritariamente. Ahora, en fines de febrero, principios de marzo, cuando empieza a llegar la factura de la contribución inmobiliaria a la gente se da cuenta de los aumentos. Y no solo en esa franja de gente con viviendas de alto poder adquisitivo, sino ya nos llegaban denuncias de un apartamento de dos dormitorios en 18 Tacuarembó, que no podemos decir que es un apartamento de lujo, es un apartamento de clase media, o uno en Polié y Colonia, que pasaron de 10.000 pesos a 17.000 pesos. Se imagina ese contribuyente cuando recibió la factura y el monto fue arriba de un 40%. Se quería matar cuando recibió eso. Y lo peor es que además los contribuyentes, los montevideanos, no ven que reciben servicios de calidad en función de lo que aportan. O sea, no está más limpio Montevideo, las veredas no están arregladas, la movilidad, el tránsito, el transporte no es más ágil. Y entonces, cuando uno ve que los impuestos que uno paga no dan el resultado, el fruto, o lo que uno aspiraría, aún la bronca es más grande. Por eso nosotros estamos recabando casos, la gente se nos acerca, nos manda su recibo de contribución, y vemos que aquello que había planificado la Intendencia, que era para los padrones más altos, que igual nos oponíamos, porque ya pagaban bastante más que los demás, y reitero, el aumento era con fines recaudatorios, ahora también vemos que está llegando a otros padrones o a otras franjas de la contribución que no debían estar comprendidos y que nos llama poderosamente la atención, y eso es lo que estamos denunciando. Barrio Joven, ¿y ese dinero no podría estar volcándose al plan ABC o concretamente venimos del carnaval, tal vez a los tablados sociales que la gente no paga entrada? A ver, el dinero va a rentas generales de la Intendencia. Lo que sí sabemos es que la Intendencia tiene un déficit, que la Constitución manda a quitar ese déficit. Lo que va a recaudar por esa diferencia en el cálculo de la contribución va a ser, ellos calculan, ellos estiman unos 600 millones de pesos más. Después ir a la bolsa, donde sea. Lo que sí, si tiene algún fin social, no nos parece mal. Lo que sí nos parece mal es que los fines, los cometidos esenciales de la intendencia, como son la limpieza, el mantenimiento de las veredas, de las calles, la mejor agilidad, las luminarias, todo eso sabemos que los montevideanos saben que brilla, que está en un debe la intendencia, en barrios populosos y en barrios también de alto poder adquisitivo. Yo ponía el ejemplo, por ejemplo, de las casas, de los padrones que más deben pasar, es Carrasco Sur. Carrasco Sur no tiene saneamiento. Entonces, uno dice, ah, bueno, Carrasco, Pocitos y Prado, tiene todas las comodidades, tiene veredas, tiene calles de hormigón o de asfalto, tiene saneamiento. No, hay lugares que son de los que pagan más a Montevideo, que hay servicios básicos como el saneamiento que todavía tiene. Como ahora el ejemplo. Barrios, ¿qué piensan hacer como oposición con esto? Después, usted dijo que están recabando datos, recibos, facturas que tiene la gente para pagar, y después de eso, ¿qué va a pasar? Y bueno, llamaremos a las autoridades a comisión para ver cuáles son las explicaciones, porque a veces es muy fácil que lo que hace la intendencia es hacer llegar a ustedes un comunicado de prensa, una gacetilla, pero no sale ninguna autoridad a dar la cara y a que donde ustedes también lo puedan repreguntar, ¿no? Porque a veces mandar una gacetilla y que se repita eso con la verdad relevada, me parece que no es serio. Creo que frente a esto, que además en las redes sociales hemos visto casos, muchísimos casos de contribuyentes que denuncian, bueno, que den la cara, que expliquen. También hemos habido contribuyentes que han ido de buena fe a pedirle, bueno, denme una explicación, intendencia, dice, si no le gusta, presente un recurso administrativo. Entonces el contribuyente además tiene que contratar un abogado, pagar tributación, etcétera, etcétera. Me parece que a veces la intendencia de Montevideo, cuando se la cuestiona, se le pregunta, es muy fría y no responde a lo que realmente las necesidades o a los planteos o a las dudas que tiene la gente. Javier Barrios Bove, le agradezco muchísimo por este tiempo y por la información. No, un abrazo muy grande.